¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Colectivo La Calle. Escucha esto y dice. Colectivo La Calle.